Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Colaboración Ciudadana. Desde ningún sitio, hacia ningún lugar. Esta semana con el especial titulado Somos mejor que ellos. ¿Todo bien, Adicto? Hostia, creía que no iba a llegar a este momento, ¿eh? Ya, yo estoy pensando si tiene sentido. Se me ha hecho largo la espera. Igual tenemos que dejar de hacer radio para implicarnos más en lo que es el proceso del país. ¿Somos una república? Esa es la pregunta de nuestra tertulia. Eso y lo de las velas por el culo, pero la base, ¿somos o no somos una república? Porque Rajoy está igual, no te creas. A no ser, que también puede ser, que todo sea como un complot catalán para obligarle a Rajoy a decir secesión 20 veces al día, que no lo sabe decir. Podría ser. Yo creo que somos lo que queremos ser, ¿no? Pero o sea, eso lo hemos sido siempre. Claro, o sea, lo difícil es que una persona no sabe lo que le depara el futuro, no sabe lo que va a ser. O sea, una persona tiene unas expectativas... Sí. Pero, De base, como diciendo, hostia, yo... A lo mejor cuando eres pequeño es que haya dos flanes en vez de uno de postre. Claro. O no sé, tienes en tu mente otras cosas y luego, no se sabe cómo, acabas tirado en el suelo con una vela en el culo. Sí. Con la cera caliente, así que. Y piensa, esto era lo que. Aquí quería llegar. Eso o, es. O qué me ha traído. O hay más. Además, ¿me puedo meter un cirio de esos de bautizo? Porque eso es como, igual es como el pendiente de la oreja, ¿sabes? Que cada vez pones uno más grande hasta que te cabe ahí una mazorca de maíz. ¿Qué me ha traído hasta aquí? ¿No? Sí. Es una reflexión que a lo mejor te, en ese ¿quién momento... ¿Quién somos? ¿Dónde vamos? Claro, ¿no? Y dices, hostia, no sé qué me ha traído hasta aquí, pero aquí me veo. Y con la mejilla en lo que es el suelo, a la altura del parque, el culo en pompa... ¿Quién es el ayudante de todo ese proceso? Porque no se la pone y se la enciende él. Eso es una precisión y una flexibilidad en los brazos. Hay un cabrón que lo pone así y cuando... Y le dice que eso es fenomenal. Sí, pero a ti nadie te ha hablado de velas cuando has puesto la mejilla en el suelo. Te han dicho, pon la mejilla en el suelo. Cuando te has agachado has dicho, hostia, esto no estaba... Cuando hicimos lo de la independencia no había ningún parágrafo que dijera, a la que te pongas la cara en el suelo te voy a meter por el culo un cirio bautismal. Eso no lo ponía. Pero ya dices, bueno, yo no me voy a mover porque esto es parte del proceso. Claro, yo creo que es la imagen de cómo llegar a un sitio sin saber cómo y sin marcha atrás. Ni marcha adelante, ni marcha atrás. Claro. Ahí no tienes... No hay ni futuro ni pasado. Ahí, ese instante, hay que asumirlo como lo que es. Y ya dependerá tú y tu flexibilidad a la hora de inclinarte, que el hacer hirviendo te caiga en lo que es los huevos o en los tobillos, porque ese ángulo es incierto. La vida es así, doctor. La vida es así. No se puede hacer más. Hay que... ¡Pa'lante! Claro, porque ahora la gente, nuestros oyentes, los que no escuchan, son muy listos. Dicen, yo habría hecho eso, yo declaración unilateral. Claro. Yo habría hecho mil cosas. Pero a ti te llama un subnormal como Rajoy por teléfono a negociar. ¿Y qué haces? ¿Te ríes? ¿Le sigue el juego? La gente está de bajuna. Que a los subnormales se le sigue mucho el juego. Que salen por la calle diciendo que están lloviendo cromos y la gente mayor y eso le dice, sí, porque ven que está tarao. Está completamente tarao y le dicen, sí, están lloviendo cromos, vamos a dejarlo ahí. La gente es así, ya sabes. La gente está de bajuna. O sea, a mí me sabe mal por eso, porque... ¿Quién está de bajuna? La gente en general. Pero o sea, no es por el proceso, eso viene no, de... No, por eso... Esto es algo que está con nosotros, que viene con nosotros. Hay gente que la inquietud que tiene todo el año es que le toque el ABBA en el Tortel de Reyes, cosas así, es lo que esperan. Hay todo gente el año que se pone así como muy eufórica, sin motivo ninguno, no, y luego no le da bajuna, tampoco sin motivo. Claro. En lugar de mantener son así guerras como bipolares. Como una línea. Una línea ni frío ni calor, que es lo más adecuado siempre, claro, mantener. Sí. La línea esa de los hospitales, esa que sale la maquinita. Jugar esa al despiste con tus emociones. ¡Claro! Eso es. ¿Por qué expresarte continuamente? Es que son malos. Tienes que ir así a dejándote llevar por la corriente. Claro. Como si fuera una bola del desierto esa. Claro. O sea, que no fuiste a votar. Vamos. No, yo hice algo que me atrevería a decir que a lo mejor no hizo nadie. Sorpréndenos. Para que tú veas cómo soy yo, o sea. Sí. Para que. Fui a. No, ahora, mira, espera, vamos a hacer una pausa. Tú ahora me dices que llevaste las urnas. Algo así, y te encumbro, ¿eh? Yo fui a colegio electoral. Sí. Mogollo, policía, gente conversando esto. Sí. Entré dentro. Sí. A eso. Vi allí las urnas, esto, lo otro, la gente saludándome allí en el pueblo. ¿Qué tal? Puta madre, tal, esto, lo otro. Fui allí a las urnas, eso. Fiesta de la democracia. Y no voté. Pero no es que no votara. Sí. Sino que, aun diciendo, o sea, si yo hubiera votado que sí. Sí. Yo. Sí. Hubiera votado que sí. Pero aun votando que sí, no voté. Creo que nadie de los que pensaban que habría que votar que sí, no votó. O sea, porque estaba allí, delante de la urna. O sea, la urna, la papeleta, yo, el señor ese. Estaba yo todo. Estaba todo. El censo universal. Estaba todo. Y con las mismas. O sea, que no es pereza decir, hostia, este adicto le da pereza ir a votar. O sea, no. Se ha ido a subir el puz de mal o. No, no. Allí mismo, la puerta, adelante, cara a cara, mirando la urna. Sí. Y no voté. Pudiendo haber votado que sí, porque si dijera, bueno, vota que no, pues a lo mejor. ¿Y si en el recuento llega a faltar un voto, tío? No sé. Tú sabes la de. Que no, que te pegas sin dormir dos semanas. De remordimiento, a lo mejor. No, porque yo no sé por qué hago las cosas. O sea, es mi instinto. Yo creo que tendrías que haber votado, aunque no sea meter la tarjeta coordenada en un sobre y dejársela allí. Pues hay que pagar pufos ahora, 5 millones de euros. Que debemos. No, nosotros tú y yo no. Ah, vale. Los catalanes. Vale. Artur Mas y esta gente. Claro. O sea, hay que pagarlo, amigo, ¿eh? Es que todo. Hay cosas que me vienen grandes. Como ser humano me vienen grandes. Ya. Y no puedo hacer frente a ello. Así, o sea, la gente que estaba allí, como yo, ¿eh? Allí estaba, con ilusión. Que yo lo veía a la cara, no me la han contado. Yo ahí veía a la gente con ilusión. Puta madre, tal, esto, lo otro, lo hemos conseguido. Sí. Que esa gente. Creías que no se votaba. Claro. Que esa gente. Es que yo fui a verlo, digo. Claro. Tío, fuiste porque dijiste, va a venir luego el doctor, me va a meter el camelo. Voy a buscar a los picoletos y. Sí. Yo fui. Estaba a verlo. Todo el mundo. Y estaba gente, y la gente estaba contenta. O sea, la gente estaba diciendo, joder, macho, lo hemos conseguido, puta madre. Con una ilusión. Claro. Ahora a mí me sabe más por esa gente, porque yo estuve allí y me fui. Pues esa gente está bien. No, esa gente está mal, doctor. Ha hecho lo correcto. Sí, pero están mal, ahora se sienten mal. ¿Qué va? Sí. Estamos todos bien. No, se siente mal la gente. Fui yo a votar y estaba Fermín Muguruza en el colegio. Tía puta, Fermín Muguruza, ¿eh? Qué igual, ¿eh? Pesado es, ¿eh? Igual, ¿eh? Además. ¿Qué se lo pueden llevar? Que hace 30 años. Haciéndose selfies con las urnas y todo, ¿eh? Nos hemos hecho mayores nosotros y él no. Él no, él está para cantar Sarri, Sarri, pero a tope, ahí, ¿eh? Pues me sabe mal porque la gente, esto, o sea, allí en. Que la gente se llevó empujones, ¿eh? Porrazos y de todo, ¿eh? O sea, cabezas abiertas. Cabezas ¿eh? Abiertas. De buena mañana, que no te has tomado ni el primer café. Claro, ¿eh? Claro. No. ¿Cómo vas a esquivar? No el primer golpe? Café, que has pasado la noche ahí tirado en el polideportivo. Sí, sí. Ahí guardando las urnas. Jugando a piedra, papel y tijera y la hostia. Claro. ¿Eh? Así estaba ahí. Y ahora esa gente está de bajuna. Y a mí me sabe mal. Pero que no estamos de bajuna. Sí, ¿quién te ha dicho eso? Sí. Ha estado viendo el cascabel al gato otra vez, ¿no? tú no estás de bajuna porque tú mantienes la línea que estamos comentando. La intermedio, ni arriba ni abajo. Yo estoy con la CUP. Desde el principio. Ya, pero es lo mismo. A mí me dio bajuna ayer. Claro, esto igual alguien lo oye en diferido y dice, hostia, ¿cuándo fue ayer? Ayer fue cuando se declaró la independencia durante 38 segundos. A mí eso me dio bajuna, pero vi que no se iban los de la CUP y dije, yo estoy con ellos. Pero los de la CUP tampoco les dio bajuna. No. Porque ellos ya sabían que eso iba a pasar así. Eso es, no, si es que eso la CUP lo tiene arreglado ya. Simplemente estamos mirando a ver qué hacen los demás. Pero la CUP ya le ha dicho, tienes un mes. Bueno, pero si es que... fueron... no, ayer dijo uno de la CUP que la antes de que terminara la legislatura. Pero da igual, terminar la legislatura, 48 horas, un sí. mes, dos. Si es que es lo mismo. Pero tú si no tienes... no tienes nada que hacer. Tú no tienes criterio, tú decías que no se iba a votar. Estás fuera. Estás bueno, fuerísima. Pues sí. Claro. Si tú entiendes como eso... Yo entiendo que la gente que iba a votar... Sí. Ahora por en serio. Sí, es que este programa es muy serio, ¿eh? La gente que iba... Es tan serio que puede ser el último. La gente que iba a votar, que fue a votar, como tú... Sí. Tenía una ilusión, porque sí. pensaba que con eso... Sí. Como que alguien iba a tomar alguna decisión. Eso servía para tomar una decisión. Decir, hostia, pues mira, hay tanta gente que está a favor, se toma esta decisión. Pero se ha tomado. Para lo que eso... No se ha tomado nada. Si ayer se firmó la independencia, se trata de dos personas. Como si lo hubieran firmado 200, doctor. Pero la primera ilusión que tú hablas, supongo que la gente ahora está diciendo, hostia, al final este programa sí que está siendo serio. Hombre, por supuesto, siempre ha sido serio. La ilusión de ese día de votar solo era votar. Y se sí, votó. Sí, sí, yo te digo a todo que sí, o sea... Claro, me... hombre, llevamos así 20 años, no vamos a cambiar ahora. A mí me parece... Pero... Decimos que sí a lo nuestro y no a todo lo demás. Ese fue, o sea, la razón de lo que pasó ayer sí. fue por lo que yo en ese momento, cuando tuve cara a cara con la urna y aún pensando, aún queriendo votar que sí, no lo hice. Pero tú te lo tendrías que haber hecho solo por haberte equivocado. No. Sí, como diciendo, hostia, tenía razón el doctor, voy a poner un sí, que es lo que él quiere, y él tiene el doble de votos. Eso habría sido lo justo. Es que yo no estoy para equivocarme y para... O sea, pero no te creas que yo si hubiera votado... Ayer me hubiera sentido traicionado. Si yo cuento ya con eso. Pero si ayer nadie traicionó a nadie. ¡No! Vuelta otra vez la mula al trigo. Ayer se hizo lo que se tenía que hacer. Tú esperabas ayer, o sea, tú cuando estabas ayer viendo sí. la tele, esperabas que iba a ser así los sucesos. Yo quería. O sea, tú estabas diciendo, hostia, no. me parece todo fenomenal. Yo quería declaración de independencia por el jaleo que se iba a montar, para disfrutar de ese jaleo. Pero analizando la situación, se hizo lo que se tenía que hacer. Que es declarar la independencia, pero abrirá el diálogo internacional. ¿Pero qué diálogo? Bueno, pero si no existe el diálogo. Pues entonces será efectiva porque no hay diálogo. Pero que no hay diálogo, doctor. Pero puede. Que puede haber diálogo. Es un gesto. Que no hay. O sea, el es diálogo. Es un gesto como Ana Gabriel, que ayer se lavó el pelo antes de ir. Es un gesto. En realidad. No existe el diálogo. Doctor, existe. O sea, hablar. Las personas entienden. Las sí. personas, los amigos, tú y yo, los que se quieren entender. O sea. Una persona se puede entender sí. cuando es amigo de otra. Sí. Pero los enemigos no se van a entender entonces, nunca. Tú dices que no ha cambiado nada. No ha cambiado, pero no. Ni ha cambiado, ni cambió, ni cambiará. Pero entonces, si no ha cambiado nada, ¿por qué no estoy oyendo a los suaves de fondo? Algo ha cambiado. Son pequeños gestos. Eso, mira, he quitado los suaves porque veía que esto era porque un drama. La bajura ya era terrible, ¿no? Esto era un drama. Y digo, esta gente nos va a hundir el puto programa y... Pero no lo voy a poner más, o sea, igual que dije que no iba a dejar de ponerlo, que se despidan, ¿eh? Voy a poner a los chicos estos, que son mucho más simpáticos. Ya. Y que a lo mejor... que no pasa nada, que... que mediación internacional y de todo. Claro, Angela Davis y de todo, ¿eh? Que lo que... lo que ellos quieran. Que a mí me parece bien que la gente tenga ilusión y que la gente no sea como yo. O sea, yo me alegro de que la gente no sea como yo claro, y tenga esperanza. Claro, y nosotros, claro. Y que la gente tenga esperanza. Todos los oyentes sí. que digan, hostia, joder, adicto, cómo ve las cosas. Me quiero hundir ahí en el barro. No, no, que no sean como yo. Pero creo que tú que tengan ilusión. Creo que nuestros oyentes son más como tú que como yo, ¿eh? También puede ser. De buena gente, pero ponzoña a la vez, de, hostia. Claro. Que jugar al despiste. Y mira, que de verdad, que a mí me sabe mal. O sea, porque yo los políticos nunca he creído. Pero en la gente que está allí, que se da la vuelta con el chaval, que saca a la abuela a silla de rueda a votar, todo eso. Sí. El que va allí con el tractor y le pincha la rueda. A mí, eso me sabe mal. Porque esa gente puede estar echándose una caña en el bar, estar ahí cogiendo almendras, cualquier cosa. Pero me sabe mal de que crean en esta gente. Me sabe mal. En tu baremo de la diversión, coger almendras entraría como en la zona alta. Tía puta, macho. Y la mitad que es tan amarga. Yo le lo he hecho. Pero bueno, ya te digo, no podemos hacer nada. Hostia, solo llevamos un cuarto de hora, tío. Yo estoy hasta la polla. Calor. Tú y yo no podemos hacer nada, Doc. No podemos. Pero no, si nosotros no tenemos que hacer nada. Yo, podemos hacer un programa de radio. Ya. O sea, nuestro análisis político. Que Ferreras lleva como 2 semanas aquí en Cataluña con la mujer, ¿eh? Que tienen un hijo pequeño por ahí. Pues para lo que hace se podía pirar ya a Toledo, ¿eh? A donde viva. Que lo tienen que cuidar. Atienda al niño ahí. Poli igual, ¿eh? Está en el barco el Piolín hace un mes. Claro, ese barco está ahí. Y la policía. Policía Nacional cambiando ese escudo con los Mossos de Escuadra y dándose la mano. Ese tipo de persona que se llama compi, ¿eh? Son muy de intercambiarse pins, tío. Claro. Que hace una semana. Esta no, la nuestra policía y cosas así, ¿eh? Oyendo. Ya, pero eso no te lo crees, ¿no? Pero por eso me sabe mal. Claro. Por eso me sabe pero mal. Pero nosotros no estamos ahí en esa guerra, estamos en otra. Claro, no estamos con el diálogo. ¿Tú estás con el diálogo? Yo estoy con. No, en realidad no es con el diálogo, es con desquiciar al gobierno español. Presentándole alternativa. Yo no estoy con el diálogo. O sea, tú, por ejemplo, a un policía. Sí. Yo te lo cuento porque a mí me ha pasado, sí. ¿No? A mí me ha parado la policía de todos los tipos, ¿eh? Sí, hace mucho. En todas las épocas de mi vida, por igual, creo. Y entonces... ¿Pero gobernaba el preparado o el bonachón? Hostia, gobernando todos. Vale, vale. Entonces yo cuando era un adolescente, sí. Me acuerdo que intentaba, como así, cuando había así alguna disputa, ¿no? ¿Qué haces con el hachís? Sí. O cualquier cosa... Yo intentaba... Como si hubiera muchas cosas que hacer. Claro. ¿Qué voy a hacer? Un poco claro. De vasos de hachís. Entonces, entre decir una mentira y decir, no, me lo he encontrado en el suelo. O es de mi madre que no me deja tenerlo en casa, todo eso, ¿no? Eso, pues yo así como que intentaba razonar. Como un chaval, así que dice, hostia, como intentando comenzar un diálogo. Sí. Pero es que no hay nada que dialogar. Y entonces ya, cuando, por ejemplo, a mí me han puesto una multa o algo, hostia, esta banda. Tiene que sacar un disco más largo, ¿eh? Qué porque banda, ¿eh? Los chicos estos que nos han enviado... Los chicos del maíz. Hostia, al loro. Al loro que está saliendo ahí la hipiada padre, ¿no? Espérate. Murrisek. Tú velos a... Estos chicos son oyentes del programa y todo. Pues imagínate el pelaje que debe ser. Pues... Esta gente lo que le pasa es que ahora en los estudios cobran por canción. Entonces graban 3 y se van para casa. ¿Qué te estaba contando? Ah, sí, pues, que yo hace años que dejé de dialogar. O sea, a mí, por ejemplo, me para un policía y me dice, hostia, le tengo que multar por esto. Yo no dialogo. Por el hachís ya no. No, pero por otras cosas. Pero más mayor, o menos grave. Pero yo ¿estás fumando esa mierda? Yo dejé de intentar razonar como si fuera una persona normal. De decirle, oiga, claro, usted... Claro, delante de su normal. ¿Se da cuenta usted de que esto ha sido así? Yo lo dejé de hacer, porque no existe el diálogo. Eso es mentira. Tú no puedes... hacer que te comprenda, por ejemplo, un policía, un juez o una persona que trabaja en Hacienda. Es más, nosotros íbamos antes a asambleas y era muy difícil el diálogo. ¡Claro! Es que no se puede. No, o sea, se puede. Tú, por ejemplo... ¿Por qué no hicimos totalitario los dos? Porque no se puede dialogar. ¡Claro! Porque ¡dictadores! Claro. Tú y yo somos dictadores. Claro. Porque no creemos en el diálogo. No creemos. Es que no creemos. Pero es un buen arma arrojadiza para desquiciar al gobierno de España. Ya, eso ya lo entiendo yo de eso. Yo, si tú me lo dices, yo me lo creo. Claro, ¿por qué te iba a callar? Si yo no tengo comisión en Cataluña, ¿eh? Yo compro estado con Andorra. A mí me da exactamente igual. Pero yo es que soy más de eso. Soy más dictatorial. No se puede razonar con nadie. Entiendo que tampoco te preocupa que se vaya de Cataluña a la cervecería San Miguel. Por favor. Hostia, lo que San Miguel, ¿no? Lo que me extraña es que no se haya ido Dan. O sea, que no me bebo una estrella hace años. ¿Y San Miguel? Hostia, San Miguel ya no te digo. Madre mía, esa puta mierda. Ahora que no vuelva, Que traigan aquí la Heineken o una rica. O claro, cerveza Galicia. O cerveza Galicia. Claro, que traigan una rica. La Alhambra. Las de aquí que se las lleven. Claro, y si se las quiere llevar Fermín Muguruza en un camión, que también se las lleve. ¿Puedes creerte que la gente... está sacando dinero de los bancos? Como dice, o sea, por un lado uno diciendo, uff, estos bancos catalanes, tal, esto, lo otro, se va a quedar. Voy a sacar todos mis ahorros. Cuidado, pandilla de desgraciado, a saber lo que es eso. Sí, que y, son cuatro cifras. Y ahora los que se han ido, ahora que se han ido, como diciendo, hostia, por irse ahora voy a sacar yo también la pasta. Si es que debería ser un... pero ¿a quién se le ocurre tener dinero en el banco y en el CaixaBank? 12 euros de comisión cada tres meses. Antes sí, eso era antes, está bien. Se han ido todas las buenas, ¿eh? CaixaBank, San Miguel... Banco Sabadell. Abertis. Hostia, no tenía una cuenta... Banco Sabadell. No sé ahí dónde hay ninguno en mi barrio. Claro. Creo que no hay sucursal. Pero la gente, como dice, hostia, voy a sacar todo. Pero ¿qué hacías con los ahorros? O sea, claro, si tenías ahorros, ¿qué hacías con el dinero ahí? Mira, ¿qué te han dado? Claro, ¿qué te han dado? Y Abertis, el de los peajes. Pero como si CaixaBank fuera un banco bueno, o sea, como dijera, hostia, todavía existe el banco bueno y el banco malo, ¿te acuerdas? Claro, todavía. Pero un banco que ha arruinado a miles de familias de catalanes, no catalanes, y de donde pille. Porque el trabajo de un banco es arruinar a la gente. Eso, para enriquecerse. Para enriquecerse ellos. Y la lógico. Gente diciendo, hostia, pues yo los 800 euros de mi pensión, tal. Hostia puta, tío. Date quieto, si no te... El de las autopistas, que se la... El Abertis, que se la lleva. Que se la lleva. Como si esto fuera el Scalestri. Te va sacando tramo y claro. Te lo lleva. Llévatela, ponla en otro sitio. Si a nosotros da igual. Empresas de papel. Una empresa de papel. ¿Qué demonios haces con tu vida? Empresa farmacéutica. Pero si la última vez que fui a comprar ibuprofeno me costaba una caja 80 céntimos. Pero al favor. Te da ganas de comerte 8 días de golpe. Al favor. Pero ¿qué tiene esa mierda para que 80? Hostia, que me tengo que tomar solo 50. El cartón de fuera vale más, ¿eh? Claro. Vete a la bolsera, ya vale más. Claro. No, es que la bolsa está cayendo. Hostia, el IBEX 35 ese. El IBEX 35. Y la gente, ¿eh? La gente. Pone Telecinco o cualquier otra basura. Sí. O abre cualquier periódico que tendrían que estar todo ardiendo. Y, hostia, estoy preocupado porque se están marchando las empresas. Se están marchando las empresas. Que es curioso que un país como España, que manda a su tropa a golpear a Cataluña, se preocupe por nuestra economía después. Déjanos que nos arruinemos, ¿no? O sea, va a tu favor, como español. No tuyo, digo, ¿eh? Digo, los subnormales. En general. Pero otros, o sea... Los de aquí, subnormales por estar preocupados de que se va la empresa. Sí. Y los de allí, subnormales por esperar a que vienen. Ya. O sea, que a lo mejor hay un tío en Alicante diciendo, hostia, debe estar a punto de llegar el señor Feiné aquí con los sacos de dinero. Sí, Freixenet. El cava bueno también se ha ido. Todo, pero la gente dice, hostia, no voy a comprar cava cata. O sea, el cava, o sea, alguien que compre cava, ya me parece. No sé que sea Rondel, que es el bueno. Tengo yo botellas de cava. Mira, quien no quiera comprar cava catalá, no es comprar, es que se la regalo. Tengo botellas de cava año tras año que me regalan botellas de cava. No he abierto ninguna. ¿Qué es eso? ¿No te gusta? Echarle burbujas al vino. ¿Qué es eso? Ya. O viene con burbujas. Echarle vino a la burbuja. Cuando tú pisoteas uva, sí. Ahí hay burbujas. No. No metas cosas. Que no viene. Lo he dicho 20.000 veces. Más, quita. Si puedes, quita cosas que vienen. Quita cosas. La piel, el huesecillo. De la uva, digo, ¿eh? Pero no le metas. Estoy harto de decirlo. Y la gente no. Vamos a hacer afrutado. Venga. Antibel de piña y coco. No puedes hacer dos, no. Tienes que hacer el de piña y coco. Pan rico. Ahora la gente a lo mejor va a dejar de comer. Ahora han sacado. Unas sales de punta de chocolate y me tocan más para mí. Ya, han sacado ahora el donut de pantera rosa que hicieron aquel que no sabía pantera rosa. Relleno de pantera rosa. Relleno, ¿eh? Y así va Occidente. Así nos va. ¿Cuántas maquinillas de afeitar hemos visto desde que tenemos uso de razón que mejoran al anterior? Cero. Cero. Pero lo anuncio. Una aguja, doble cuchilla, triple cuchilla. Sensor Ethel Turbo, Turbo Match 3. Eso es. Power Turbo Match 3, 2. No No turbo más 4, no, turbo más 3.2. ¿Cuál es la buena? La primera. La primera. Ya está. La que viene en 600 maquinillas en una bolsa de un euro. Claro. Que es blanca y naranja. Las demás. Yo no me afeito, pero era esa. Las demás viene un mango de esto. Ya la han cambiado. El mango ese la han cambiado 20.000 veces. La forma ergonómico. Eso. Y con dos cuchillas. Con dos cuchillas, pero hay una capa arriba que se suelta jabón y otra debajo que Dios te suena aftershave. Como si te pudieras pasar la puta cuchilla esa y meterte en el coche para irte a currar. Sin lavarte ni la cara. Déjalo. ¿Cuánto han evolucionado las maquinillas, las eléctricas, las de toda la vida? Sí, las que nunca han afeitado. ¿Cero? Eso. Esas han evolucionado cero. Triple corona así, que se pliegan sobre sí mismas. Porque desde el primer modelo al último, ninguna funciona. La primera corta, la segunda pura, todo eso. ¿Eso te lo pasas por la cara? Por pasártelo, por pasártelo, por despertarte un poco, que es por la mañana. Mira, una vez cuando éramos chavales. ¿Quién? Yo, pues, cuando era chaval. Yo era mayor ya. Y no teníamos nada que hacer y nos dedicamos a robar por ahí y a hacer el mal. Y una vez, un amigo. ¿Aún no metían las cosas en cajas de metacrilato? Las cosas caras. ¿Qué va? ¿Qué va? ¡Buah! Entonces era barra libre. Y una vez entramos a una ferretería. Sí. Y un amigo y yo, él robó una maquinilla a afeitar y yo un bolinillo de esos de café. Sí, de... por tener algo en casa, ¿no? No tomabas café, imagino. Tenía a lo mejor 11 años, 12. Por la familia. Por hacer el mal. Por hacer el mal, sí. Entonces, al siguiente día clase, claro que no te vas a presentar con un bolinillo de café a casa ahora. No. Entonces, al día siguiente lo pusimos así como en marcha en clase. Y él, de pronto, o sea, estaba así el profesor dando clase y diciendo, hostia, esto es fenomenal, las ecuaciones y eso, y de pronto se escucha un... ¿Del bolinillo o del otro? Y así como nos giramos así la clase así para atrás, y estaba afeitándose, había conectado ahí, estaba pasándose la maquinilla. Sin barba, claro. Por ahí, claro, sin barba, por supuesto. Por ahí es por la cara. Por la cara. Ah, vale, digo. Que claro, que el profesor en ese momento, cuando ve... Claro. La escena. La escena, eso. Y yo con el molinillo así como trinchando tiza y a ver cómo se destruía. Claro. Por hacer polvo blanco y eso. La destrucción es así. Y el polvo blanco ese ya te llama de pequeño. Pues pasar el rato. Objetivo, ninguno. Hacer daño. Pero tampoco te puedes castigar porque eso no sale en el código penal del colegio. Son de esas cosas que... Claro. Que no te las esperas. Despista. Que en realidad, seguro que ese profe lo ha explicado a sus amigos cenando. Un día estaba dando clase y apareció un loco con un molinillo y una máquina de afeitar. Hostia, qué paciencia, ¿eh? Ya. Desde pequeño. A esa gente la ha visto por las arterias a disgustos, ¿eh? Desde pequeño. Enfermedades coronarias lo llamaban. Desde pequeño, lo que. Lo, el daño que hacemos. A destruir. Desde pequeños, ¿eh? Y así decir, hasta el infinito. Nosotros en el barrio puedo dar datos. Paseo Baidaura, un poco encima del mercado de la Guinehueta. Ciudadanos y todo allí, ¿eh? Ese barrio, tu barrio es muy de ciudadanos, ¿no? Si te digo que cada día ponen Manolo Escobar a todo volumen. A todo volumen, ¿eh? No PP, que, no, ya, me que ya me parece como tirar alto. Ciudadanos, ¿eh? Sí, sí. Ojo ahí, ¿eh? A tope, ahí estamos. Con la clase obrera. Bueno, teníamos una papelería ahí en esa dirección que daba antes, que estaba regentada por un padre subnormal. Subnormal militante, no sé cómo decirlo para que nadie se ofenda. O sea, que no era un idiota, que tenía su normalidad por dentro. O sea, que el hombre estaba así. Y ese hombre había tenido un hijo. Porque también hay cosas que igual habría que frenarlas, pero había tenido un hijo que, sorpresa, sorpresa, le había salido subnormal. Y regentaban ellos dos la papelería. Entonces nosotros, cuando salíamos del cole a las 5, íbamos a la papelería de los subnormales. ¿Hacer daño? Hacer daño. Le pedíamos un producto complicado de tener, rollo cartulinas DIN A3 cuadriculadas, cosas así. Se iban los dos a la trastienda a buscarlas todos los días, de lunes a domingo. Y entonces nosotros le robábamos los cromos, las revistas porno y de todo. Y así pasábamos la tarde, luego viendo pollazos por todos lados. Cuando se vendían revistas porno, sí, junto al telepograma, pero sí, enganchadas con la misma pinza de la ropa, ¿eh? Sí, sí, te podías llevar las dos, porque en realidad las revistas esas se llevaban escondidas dentro del periódico, dentro del Sport llevaba la, el lip. Pero que estaba allí, ¿eh? Sí. O sea, estaba allí la chicholina comiendo polla a caballo a Don Vano. Sí. Al lado del telepograma de 1, 2, 3. Eso es, salía Mayra Gómez Kem, la puerta y al lado. Que tú lo veías, ¿eh? Que dice, hostia, esa señora está comiendo la polla. Sí. Que se habrá acabado todos los hombres del mundo, digo yo, para empezar con la raza equina. ¿Qué culpa tendrá ese caballo también? Que en los 80, hostia, estábamos como muy avanzados, ¿no? En la pornografía. Ahora ya eso no se ve, ¿no? Se iba a lo loquísimo. Esa mujer era diputada, ¿eh? O sea, que no era una mujer que estaba en su casa. Eso, digamos, esos políticos en esa época estaban bien considerados. Y los de ahora, ¿no? Pregunto, ¿eh? No, era lo mismo. Era lo mismo, ¿no? La cosa es que nosotros íbamos y robábamos la revista. Pero había gente que se había zumbado pajas dentro, mientras no estaban los subnormales de la tragedia. Hostia, yo ahí me violentaba, decía, no podemos hacer el mal ya en otro lugar. Claro. No, no, vamos a zurrir aquí una paja. Bueno, pues todo, dale, porque todo tiene un grado. La maldad también, hostia, ahí, tope. Hasta la maldad también, claro. Todo tiene. Hay que frenar, hostia, y abrir ya el diálogo. O sea, van a salir ahí dos subnormales y te va a ver. ¿Tú crees que, ¿tú crees que sacar así como un rifle por la ventana de un hotel y acribillar así como a cientos de personas en un concierto country? Que es fácil, porque creo que bailan en línea. ¿Tú te piensas que eso no? Hostia, que esa gente ya tiene bastante con haber, hostia, llegado a lo mejor en una carroza o algo. Con camperas por fuera, con O sea, esa gente ya tiene bastante con lo que tiene. Le duelen los pies a esa gente de bailar country, ¿eh? Llevan flecos, claro, más de los que debieran. A lo mejor están hablando de reses y de el nudo del lazo. Y tú estás cómodo en tu habitación, claro, que has anclado la metralleta esa. Y estás viendo Canal Internacional Porno y de todo. ¡No, una! Que cuarenta y pico armas. O sea, ya, que en el censo este de armamento, sí, cuando tú te sales en el Excel, hostia, esta persona tiene cuarenta y pico armas. Sí. A lo mejor son muchas, ¿no? Para una persona. Sí, a lo mejor habría que poner... Yo sé poner alarma en el Acer. Y a lo mejor a partir de 35... Se te debería poner la casilla en rojo. Claro. ¿Vale? Dice, hostia... Quizá este hombre vamos a echarle un ojo. Sí. Porque a lo mejor tantas armas... Sí, a lo mejor le sobran dos o tres de 45. Y el de la recepción. Hostia, que tenga alguien arrastrando un maletón. Que... No, no alucinemos. Ese tío no reservó para un mes. Reservó una noche. Y dice, hostia, esto me viene muy cargado para una noche. Trípodes y todo, ¿eh? Claro, claro, eso es una liada logística. Eso lleva su funda, que yo lo he visto en la película. Eso lleva su funda con su forma y todo. O sea, que el hombre dice, hostia, este hombre es guitarrista. Entró empujando un armario de Ikea, lleno de armas. Que tú entras con cuarenta y pico guitarra. Sí. Para una noche. Cuarenta y pico fundas. Y estoy seguro de que llama a la policía. Porque dice, este hombre... O es el de U2, ese, el de Edge. Esto no es normal. Se traería una y un juego de cuerdas por si rompe, pero... Ya cuarenta y pico guitarras. Que tú eres recepcionista. Y ve entra un señor así, como con una escopeta en el hombro. Y dices, bien. Sí. Dices, bien. Bueno, bien. Una, bárbaro, ¿no? Bárbaro. Este hombre viene de abrir una cuenta en el banco y se queda a dormir. No pasa nada. No pasa nada. Pero hostia, ese hombre, cuando pide al señor este del sombrerito que está esperando en la puerta, al negrito, que arrastra, que le trae la movida, que ¿no? arrastra el carro ese con rueda, que dice, pásame esto para adentro, claro, hostia, aunque te deje buena propina, da aviso, dice, aquí hay algo que huele mal. Claro, en cuanto entra tremenda dosis de metal por la puerta, que el imán que tienes encima de la mesa para poner los clips, ¿sabes? Eso que atrae los clips. Se te está moviendo, cimbreando la mesa y dices, hostia, aquí ha entrado la chatarrada, padre, o algo, se me están moviendo los papeles. Y decir, bueno, yo voy a hacer que no he visto nada. Ahora que me se acabó. Me preguntaría si quería desayuno al día siguiente, ¿sabes? No, tranqui. Tranqui, no se va a lavar ni los dientes este hombre. Ahora que se ha acabado la música, vamos a aprovechar para... Para poner un tema, sí. Nos vamos al relato y luego ya encaramos la recta final. Yo no había visto. Que se nos pasa el programa, es que hace tanto tiempo que no hacemos. Ya hacía tiempo que no hablábamos de nuestras mierdas. Hostia puta. Uf, no sé lo que iba a poner, ¿eh? A ver. ¿Tienes relato preparado? Sí. Y la canción también, ¿eh? ¿La canción para qué? Para antes del relato. ¿O vas a poner tú? No, ahora vas a poner, ¿no, tema? Sí. Vale, pues ponlo. Pasa que estoy buscando cuál. Voy a poner Ídolos del Extrarradio, eso lo tengo claro. Voy a poner la canción Nuestro Hogar, de su disco La Llamada del Oso, que a mí me parece que es el nuevo himno de la República Catalana, aunque sea en castellano. Y de ahí nos vamos al relato. Ídolos del Extrarradio. Seremos grandes si hoy nos dejan respirar. Respirar. Habrá un combate, veremos tanques desfilar. Desfilar. Sangre por sangre y el dolor que eso conlleva en nuestro hogar. Inmensos valles, estrechas calles nos verán emancipar. Ningún orden sobrevivirá. Queremos aire, fuego, amor, fraternidad. No habrá normas que acatar. Entre el centeno brotan las viejas ideas. Sangre por sangre y el dolor que eso conlleva en nuestro hogar. Segundo, que... ¿Estás atendiendo cosas o qué? Y... Tú los que te hagan falta. Yo hago trabajo de fondo como Mascherano. Hostia, trabajo de fondo. Estoy a tope. Y Mascherano. Hostia, Piqué, lo ha dejado la Shakira y todo, ¿eh? ¿Sí? Porque se ve que a la Shakira le han quitado publicidad de un yogur. Hostia. Porque es catalanista el novio. Uy... De pero ya se la folla lo que se la tenía que follar. Ahora ya estaban follando los sábados. Pues ya no. En estas tres semanas, sí. De las cosas quizás más interesantes que he escuchado por parte de todo el mundo, ha sido lo de que mientras que estaba el discurso del rey, estaba jugando a la pocha. A la pocha. Yo no sé jugar a la pocha. ¿Tú sabes? No sé ni lo que es, de hecho. No, pero mira que puede decir cosas, ¿eh? O sea, que, hostia, se me ocurren. Pero el momento en que dice. Hostia, no, es que estaba jugando a la pocha. Eso es un grande. Porque él estaba jugando a la pocha con Sergio Ramos, que al día siguiente dijo que él sí que vio el desfile. Ese de... No sé cómo lo harían. Estaba jugando. Luego voy a buscar en Google cómo se juega la pocha. Hostia puta, tío, que. No sé, ¿no? O sea, que. Supongo que sería verdad y todo, claro, pero en. ¿Por qué va a mentir? ¿En qué momento te pone a jugar a la pocha? O sea, ¿esté hablando el rey o no? ¿Y con quién, no? Ya, es... ¿Eres Piqué? Voy a hacer un inciso en la política para hablar un momento de deporte. ¿Puede ser que la selección española sea como muy viejuna en las costumbres? Que le gusten los pasodobles, jugar a las cartas. Cosas que la juventud no hace. Como muchos juegan al uno, ¿sabes? Porque yo lo he visto en las manis, que he estado de manis estos días. Los perroflautas, esos juegan al uno. Hostia, pero puta, tío. Jugar a la pocha o a la brisca. Eso no es de viejuno. Se juega al póker, ¿no? O claro, sea, sí, pero... Al póker y medio en pelotas, ¿eh? Con farla en la mesa. Claro, claro. ¿Qué estás haciendo? Claro, entiendo que esos son los juegos, ¿no? De hombre. Claro, eso es el azar. No, pero... está... ¿Y el póker en internet? ¿Eso existe de verdad? No lo sé. Que te están tangando, supongo, ¿eh? Que... Claro, que al otro lado hay un profesional que te va a morir. No, no profesional. Eso... Un robot. Como cuando juegan los rusos contra robots a la ajedrez. Eso es como echar dinero a la traga perra, ¿no? Diciendo, hostia, a ver si me toca. Claro, pero por eso te han puesto ahí la máquina, para que te hagas rico tú. Pero que... El del bar, que te quiere mucho. Claro, que te, no va, te jode. Que te va a tocar. Vete, tira para casa. Con el sueldo, que te está la mujer esperando. Ya, y con el puño apretado, la mujer, ¿eh? Claro. Se le está poniendo azul la mano. Bueno, ¿lees desde ahí el título? ¿O te giro más? Sí, hombre. ¿Lo he usado? No. Esta es nueva. Hostia, esa palabra es muy tuya, pero... Sí. Pero no igual no la he puesto de título, ¿no? Sí. Pues... vamos a ello. Pues el doctor Arrimia, que es una persona no de solamente de ir a votar. Sí. O sea... de ir allí al centro de al colegio o lo que sea o centro al, social o al centro social allí ponerse delante de la urna, sí. Sino que además sí. Es capaz de coger y meter un folleto dentro, sí, y del centro social a votar ir directo a comerme un arroz con bogavante dando la vuelta a la tortilla y haciéndome burgués de repente que no pagué por cierto para volver a mi sitio de la CUP. Hoy nos ha preparado el relato que se titula En barbecho. Sentaditos, sin razón, en el portal cara al sol. Nada somos, nada tenemos, nada queremos ni hacemos. Tenían razón, era cierto. Las guerras sacan lo mejor y lo peor de las personas. Se diluyen, como por arte de magia, todas las medias tintas. Desaparecen las transparencias. Es un apagón generalizado de todo tipo de colores, quedando solo expuestos a la luz, el blanco y el negro. Todos los demás colores huyen despavoridos a esconderse tras las banderas. Fuera, en las calles, todo es ruido. Fuera, en las calles, como siempre, la vida. Podría ser yo en esta mierda de rincón. Y otra cosa que no sea tomar el sol. Insolación, insolación, insolación, insolación, insolación, chiquipum, chiquipum. De poco sirve ahora tomar precauciones, porque la guerra es un estado de ánimo y funciona exactamente igual que lo hace el amor. En cuanto aparece en escena, arrasa con todo como lo haría un huracán. Se desatan todas las pasiones de forma automática. Afloran todo tipo de sentimientos que jamás creímos contener en nuestro interior. Pero ahí estaban, dormidos, pero presentes. Almacenábamos en nuestro corazón una vida desconocida. Estuvimos viendo pasar los días en barbecho. Y da gracias, porque estamos pasando de todo, de todo, de todo, de todo. Nunca encontré la respuesta a cómo podría saber nadie cuándo da comienzo una guerra. Tal vez se origine tras un ataque inesperado que la población considere desmedido. Aunque la maldad también resulta difícil de calibrar. Tengo serias dudas de que se convoque en primera página de los periódicos, indicando un día y una hora para que empiece. Y al no estar anunciada, es posible que mucha gente se pierda el estallido inicial. Que llegue a la trinchera en mal momento. En mal momento y en peor lugar. Que intenten jodernos. Nunca protestaremos y aquí siempre estaremos. Mira, y es que no moveremos ni un dedo. Pasaremos de todo, de todo, de todo, de todo, de todo. Tomando el sol, tomando el sol. ¿Qué más podría ser yo en esta mierda de rincón? Y otra cosa que no sea tomar el sol. O tal vez, nunca se sabe, vivamos atrapados en una guerra toda una vida. Tal vez disimulamos con la esperanza de que no nos toque a nosotros esa bala perdida. Y así aprendemos a no reparar en el resto. Avanzamos a solas por este campo de batalla en manos de otros. Nos contaron nuestros ancianos que en cuanto se deshumaniza al enemigo, se deja de sentir compasión por él. Y nos aterraba solo pensarlo. Arrancamos de cuajo a ese enemigo desconocido cualquier atisbo de humanidad para poder conciliar el sueño tras verles morir en nuestros televisores. Para olvidar rápido cualquier recuerdo. Hasta hoy, que nos han deshumanizado. Hasta hoy, que no hay tiempo para pensar en cosechas anclados en este perpetuo barbecho. Estás escuchando Colaboración Ciudadana. estábamos tomando tranquilamente ahí en la jurisdicción de su tío y comenzó a acelerar y vino a toda velocidad y esta pendiente es un poco trambólico, hay que saber subir y bajar. Quiso pasar en un 60 entre 80 kilómetros por hora y voló, me hizo volar. Yo volé de él, pero acá por la arbolada. Y él voló y se estrelló acá por la pared y se reventó todo eso. Y su moto se fue a la puta. Y yo, gracias a Dios, estoy bien. Así es como se explican las cosas. Sí. Así. La moto se fue a la puta. Todo lo entendemos. Él ya mira por él. Después del accidente, ya mira por él. Pues bueno. ¿Y qué? Nosotros bien, ¿no? Hay una cosa que no se hablaba en todo esto del proceso, que es ¿cuánto dura el verano en el presente? Los envases están vacíos, Que aún chaval. Hay moscas en mi casa, ¿eh? Hostia puta, tío, estamos ya en noviembre casi. Los envases están... Otro día vi montando... Bueno, montando... el castañero ahí poniendo boniatos a asar, ¿eh? Que la sudada de su vida, ¿eh? Que se olvide, ¿eh? Que se olvide. Se olviden. Es que eso va por... como franquicias. O sea, a ti firmas una licencia que te dice, usted tiene que abrir el puesto castaña del 15 de septiembre a... Pero que no hace frío, ¿eh? ¿Qué va? Zámpate un boniato. Yo si fuera el boniatero, porque castañas se venden pocas, los regalaría si me dejan ver cómo se lo comen. O sea, que se plantaran delante ahí a sudarla. ¿Tú sabes que cuando éramos pequeños... Yo soy más mayor que tú. Hombre, por favor. Por eso te respeto. Claro. La gente compraba una docena de castañas para metérselas en el bolsillo, porque aguantaban el calor muy bien de rato. Métete ahora. Ya no te digo 12, 6 en cada bolsillo, 6 en cada nave. Esterilidad y de todo, ¿eh? Déjate de radiación de móvil en la polla y esas guatas, ¿eh? Qué poco ha evolucionado, ¿no? El mundo de las castañas. Sobre todo su packaging. Claro. Cucurucho de... Y sartén de esta agujereada. Sí. Y el primer día el hombre a lo mejor hace 2.500 cucuruchos de papel. No vas a vender tantas, con unas, ¿eh?, expectativas, sí, como muy grandes, sí, ¿eh? Como si fuera a venir ahora un aluvión humano. La gente que come castaña se queja de que son caras. Vale, un euro 12 o 3 euros 12. No, no sé lo que vale, pero... Es que creo que depende si son pilongas o normales. ¿Sabes lo que te quiero decir? Hombre, que sí. Que yo las veo, cuando yo voy al Monseño por ahí, las veo tiradas en el suelo. Eso no, y yo lo chuto. Si eso, está largo. Las que tú ves, porque creo que son machos. Que es como un puto erizo. Eso, sí, está dentro ahí. ¿Por qué te crees que se protege? ¿Para que tú vayas a comértelo? Ya. Si quisieran que te las comas, sería como un melocotón, que sale a pelo. Como un caracol. Claro. Si eso se mete para adentro, eso ya tiene ahí una casa. No chupes para afuera para que salga. Si eso está... Claro. Erizos de mar. La gente abre... Hostia. Las garotas esas. Abre un puto erizo, que eso ya es un... Eso pincha, crimen. Lo abre ahí, se lo come, mete ahí una cuchara, tío. Ni que crudo, ¿eh? Hostia, dale un toque de plancha, ¿no? Hostia puta, tío. Qué prisa tienes por comer. Hace lo mismo con los cerdos. Que sabe a mar, dice. ¿Qué quieres que sepa? A Marte. Claro. ¿Qué quieres que sepa? Se lleva toda la puta vida en el mar, sabrá a mar. Pero, ¿nos estamos volviendo locos o qué? Comiendo, mira, esa puta mierda. A ese que dice que sabe a mar, le diría yo que, hostia, si viene puta conmigo a la playa, cuando salga del agua, si le meto todo lo que es la polla en la boca, le va a saber a mar. Al principio, luego lo sabe normal. Pero no por eso vas a estar comiendo pollas en la playa todo el mundo que sale, ¿no? ¿Tienes bolsas y bolsas de calamares a la romana en la sirena? Claro, rabas. ¿Tienes rabas? ¿Sabes que pone rabas? Claro, está cómete bueno eso. Y puedes coger el flan saliendo. Hay un flan congelado que está muy bueno, lleva piñones abajo. Claro. Otra cosa, los piñones, caro, ¿eh? Hostia. Pero es que la piña también está blindada, ¿eh? Pero que también se queja la gente. Claro. Hostia, precio de los piñones. Hostia, qué caro. Pero ¿en qué momento te echas un puñado de piñones a la boca? Claro. Eso viene presentado en una piña que es como una granada de mano, que los tiene a todos ahí apretados que no los suelta, ¿eh? ¿Cuánto vale un paquete de tortas de Inés Rosales? Por un euro te comes como 20. Vas a estar comiendo piñones. Se te lleva toda la saliva al cuerpo eso. Cómete cosas ricas. Claro. Que las haga el hombre. Deja la naturaleza. Que las haga Inés Rosales, no el hombre. Inés Rosales. Claro. Esa mujer está ahí empapelando tortas para que tú te vayas a comer piñones. Esa mujer no se quita el olor a aceite quemado en días, como los churreros. Todo lo jodido de comer. Resulta que es bueno, las nueces, ya. Las castañas. Todo eso te baja el colesterol. Como la, si... la castaña, o sea... La magrana o granada, no sé. Eso ya está dentro de así, como blindado, espinas. Tú cuando lo abres de ahí, dices, ya tengo lo rico. No, no, no. ¿Qué va? Eso luego lo tienes que tostar. Claro, porque si no, no le quitas la piel, sí, ni para ir. Está amarga. Y luego una vez tostado, que dice, bueno, ahora ya está. No, no, no. Ahora hay que pelarlo, eso. Sí. Y entonces... Hay que dejarlo reposar dentro papel de periódico. Ah, eso. Y cuando ya dice, ya está. No, no. Tienes que abrirlo a ver si tiene un puto gusano. O sea... Sí. Un puto infierno para no comer, para comerte algo que no está rico. Cómete un fosquitos. No está rico, hombre. Rápido, directo. Claro. Buen sabor. Cómprate una caja de donetes. Eso está rico. Claro. Joder, macho. Y déjate de historia. ¿Cuánto va una caja de donetes? 1 euro y vienen como 10. Los buenitos. Mejor que los donetes. No, no, no, es que... Castañas, que son buenas para cosas así como... Ah, tiene ácido úrico. El corazón... Por favor, tío. Si ¿qué no, nos hemos vuelto? Así no podemos hacer radio. Nos tienen también que facilitar un poco el sistema. El todo. Otro día me dijeron, hostia, en esa panadería venden pan de espelta. Cuidado, ¿eh? ¿Eso qué es? No sé ni lo que es. O sea, me dijeron... ¿Otro cereal nuevo que han inventado? Como si fuera serrín. Pero entonces yo dije, hostia, pues no, no sabía. Dice, pero... No es 100%. No es 100% espelta. Yo voy a tal sitio que está como a 50 kilómetros porque sí. Allí sí que es 100% de espelta. Y te diré más. Puede que ese sitio, y por eso va tan lejos, sea masa madre. Que si yo le digo, que yo cojo el pan ese abollado que hay en el Mercadona, donde sí. Sea. O pan Bimbo. Pan Bimbo. Aguanta meses en la nevera ese hombre. Y me lo como. Claro, ¿qué debe pensar de un ser como yo? Alguien que hace kilómetros y kilómetros para ir a buscar un pan. Ya. ¿Qué pensará de mí? Y tú de él. Y yo de él. Claro. Así está el mundo. El catalán nunca será una persona normal mientras que haga kilómetros para ir a buscar un pan de espelta. No será respetado. Sobre todo porque ese señor tampoco sabe lo que es la espelta. No tiene ni idea. ¿Cómo te vas a... ¿Cómo va, te va a tener un respeto la gente? Ya. Yeah. Compra copas de chocolate ahí que valen 30 céntimos, 8. Pero no da el ¿eh? No, no. Pero claro, ¿no? Que no, es que no saben a chocolate. ¿Qué va a saber a chocolate? Ni la nata sabe a nata, pero no hemos venido a hacer ese claro, tipo de negociaciones. Claro. Pesa ahí, hombre, con dos huevos. No tiene bastante libertad pudiendo elegir entre flan de huevo y flan del otro, que no sé cuál es, de vainilla. Flan de huevo y flan de vainilla, ¿no? Y de queso. Y de café. Ya. De chocolate. Es que con el postre, ojo, ahí hay que poner el freno, ¿eh? Demasiadas opciones. Y no llega el yogur de naranja. ¿Sabes? Se le están colando todo el rato al inventor del yogur de naranja. Se le van pasando, que decía, era fácil porque han hecho el de limón. No, el de naranja lo vamos a dejar abajo. Para a lo mejor cuando llegue la República Catalana o algo, saldrá como factor sorpresa. Vamos a ir colando cosas. Yogur sin leche, porque hay... Seguro hay cosas de marihuana. Sí, hay chupachús de marihuana. Leche de almendra. Pero sin calcio. La almendra, ¿qué sabe la almendra del calcio? Leche de almendra. De avena. O sea, el mezcladito, sí. Los frutos secos, sí. No vienen almendras. El cóctel. En el cóctel, sí. Donde tendrían que venir almendras. Ahí no viene. Y no garbanzo. Eso porque es. Garbanzo. Ni habichuelas. No es un fruto seco. No, ni lava. Ni el lava es un fruto seco. No. Méteme fruto ni seco. Y la pasa. ¿La pasa quién la ha puesto? Ponme Kiko, cacao, almendra. Eso, avellana. Eso es lo que estoy esperando. No, no. Todo energía y proteína. No, no. Te meto garbanzo, pero no garbanzo dos o tres. Rompemuela. Garbanzada. Y las almendras la pongo en la leche. Leche. Ya. Hostia puta, tío. Nos van a volver locos. Nos van a volver locos. Menos mal que todo esto con la independencia lo vamos a acabar arreglando. Yo espero que tengamos un puesto de mando. Creía que ibas a decir un puesto de frutos secos. No, no, un puesto de mando. Hombre, claro, tú y yo, dice. Claro, los de la CUP, cuando... Consejeros. Cuando echen a esta gente. Sí. Cuando la CUP echa a toda esta gente. Sí. Espero que piensen en nosotros y nos pongan como algo. Pero igual ese ya te preguntan si votaste. Que esta gente también es muy mirada, ¿eh? Bueno. Tú di que sí. Yo miento. Empezás mintiendo ya que puede ir mal. Claro. Bueno, vámonos ya. Yo ¿no? vengo de tu parte. Claro. Joder, chaval, que tú te has ganado el cielo. Hombre. Eso, ¿eh? Vamos a acabar ya, aunque faltan unos minutos, pero es que sí. Yo me tengo que ir a otras cosas ya. Asterisco este programa. ¿Sí? La gente que sepa. Pero luego, ¿qué hacemos? Tengo este varios con asterisco y no sé. Que este es el bueno. Ponle ahí asterisco. Este programa es el bueno. Dilo, hoy cuando lo pongas el programa, sí. Olvídate, velas en el ano y este es el bueno. Vale. Yo luego lo pongo. Que la gente se ha extrañado que ponga a las 6 o así. Igual se cree que esto es la COPE. Que estamos aquí puntualidad. Bueno, nosotros hacemos lo que... Pues yo dependo ahora del atasco de tanques que me encuentre volviendo a Barcelona. Bueno, este programa se llama Corazón Ciudadano y nos podéis encontrar donde nos podéis encontrar. En todos sitios. Eso es. Y volveremos cuando volvamos. Esto va a ser así de fácil a partir de ahora. Cerramos con Ídolos del Extra Radio, la canción Purga en el Parque, que es una canción que me gusta mucho. Y me apetece pues, pasarla. Nosotros volvemos la semana que viene, haya independencia o no, y puede que no volvamos en la misma situación. Adeu. Adeu. Ya no queremos tu pasta, hemos venido a matarte, hemos raptado a tus hijos. Ahora son obras de arte en el parque. Quita esa cara de ingenuo. Tú te follaste el concilio. Lingota de raciocinio. Ahora son seres brillantes, mutantes, distantes. Purga en el parque. Hay una purga en el parque. Hemos cambiado a tus hijos. Completamente distintos. Eres basura. Tú me conquistas o nada. Yo creo que tú eres bruma, la que alimenta a las ratas. Ya no queremos tu pasta. Hemos venido a matarte. Hemos raptado a tus hijos. Ahora son obras de arte en el parque. Distantes. Purga en el parque. Hay una purga en el parque. Constante y vibrante. Purga en el parque.